Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El gobierno de Mauricio Macri quiere reeditar un suceso lamentable, no merece otra calificación, de la historia argentina. Hagamos un poquito de memoria. El primero de julio de 1824, el entonces presidente Bernardino Rivadavia contrató un empréstito de la empresa financiera inglesa, la Baring Brothers. Primero de julio de 1824. Por 1 millón de libras esterlinas, supuestamente para hacer obras principalmente en el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Del millón de libras, solo llegaron 570.000. Por supuesto, no se hicieron las obras previstas, pero lo curioso o lo lamentable es que se terminó de pagar casi 120 años después, más de 120 años después, en 1947, por una decisión del entonces presidente Juan Domingo Perón. Ahora el gobierno de la Alianza Cambiemos quiere reeditar, de alguna manera, este endeudamiento centenario. Comparto con ustedes una nota muy esclarecedora del economista y periodista especializado Alfredo Zayat de la semana pasada, que lleva por título La deuda eterna. Y se las leo textualmente porque no tiene desperdicio. Dice Zayat: con una tasa de interés del 8,25% anual, el bono se convertirá en la operación financiera más rentable para los grandes fondos de inversión internacional. El gobierno de Macri ya emitió deuda por casi 100.000 millones de dólares en casi 20 meses de gestión, superando el ritmo de endeudamiento de la última dictadura militar. La cuenta oficial de Twitter del ministro de la deuda, así lo califica Zayat, que en el organigrama oficial figura dentro de finanzas, informó que Argentina anuncia una emisión de bonos en dólares a 100 años de plazo. Si esta operación forma parte de la estrategia de marketing permanente de la Segunda Alianza, sigo leyendo la nota de Zayat, en este caso para mostrar que existe confianza del mercado financiero internacional en el futuro del país, porque gobierna una fuerza de derecha, el costo de este aviso de campaña es fenomenal. La tasa de interés es altísima, el plazo es extensísimo y la moneda de emisión del bono no es la propia, es en dólares. El gobierno de Macri no solo ha colocado deuda por casi 100.000 millones de dólares en casi 20 meses de gestión, iniciando el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino a un ritmo más veloz que el anterior, que comenzó con la dictadura militar de 1976, sino que vino a ratificar que la deuda será eterna. Y aclara el periodista que los demandantes privilegiados de estos bonos son fondos de pensión que buscan elevadas rentabilidades por plazos larguísimos. Es un negocio diseñado para esos administradores del dinero, de trabajadores esperanzados de obtener una jubilación decente en la etapa laboral pasiva. La dimensión del negocio es tan rentable para los financistas, no para la República Argentina, que según operadores de la Citi, luego de difundirse la noticia en apenas una hora, se habrían generado órdenes de compra por más de 3.000 millones de dólares. Los bancos encargados de colocar la deuda eterna argentina son el Citi, el HSBC, Santander y Nomura. El gobierno de Macri había asegurado que una rápida solución al conflicto con los fondos buitre derivaría en la apertura del mercado de capitales y una baja sustancial de la tasa de interés. Solo se verificó lo primero, que era lo único que le interesaba a los financistas. Argentina sigue pagando una tasa muy alta en comparación con otros países latinoamericanos. La misma situación previa a la capitulación a los pies de los fondos buitre en el tribunal del juez neoyorquino Tomás Griesa. El festival de deuda desatado por la Alianza Cambiemos deberá ser revisado a futuro, no solo por la emisión de un bono a un plazo ultralargo eludiendo la opinión del Congreso, como exige la Constitución Nacional, sino por haber pactado tasas de interés muy onerosas que limitarán la soberanía y condicionarán los escasos márgenes de autonomía de la política económica. Termina diciendo en esta nota, excelente por cierto, Alfredo Zayat, el gobierno de Macri no durará 100 años, pero ya está dejando su herencia ruinosa para el país, la deuda eterna. Hasta aquí el comentario, ni bien apareció la noticia de esta emisión de bonos en dólares, por cierto, a 100 años. ¿Qué pasó el día después? Y es bueno entonces compartir con ustedes, estimados oyentes, la crónica. El título de la nota que publica el jueves último, página 12, dice «Otra lluvia de inversiones pasada por agua». Y dice la nota más adelante, a pesar de todas las medidas del gobierno a favor del sector financiero, la decisión de la banca internacional de no elevar a la Argentina a la categoría de país emergente golpeó con fuerza en los mercados. El dólar subió a 16,54 pesos. El Morgan Stanley, que es el que operó toda esta negociación, decidió el martes pasado, a última hora, no incluir a la Argentina entre las economías con categoría de emergente. En el mercado daban por descontado que iba a aprobarse el cambio y se esperaba una lluvia de inversiones del extranjero para la compra de acciones locales. Pero no hubo tal modificación y el país, nuestro país, continuará en situación de economía fronteriza, al menos hasta 2018. Y esto, claro, generó un shock en la plaza bursátil porque la regulación impide a muchos fondos de inversión internacionales comprar activos de países fronterizos. Supuestamente íbamos a ingresar al mundo del cual estuvimos distanciados durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y estamos entrando de la peor manera, subordinándonos al capital especulativo, al capital financiero internacional, dejando por anticipado la pesada herencia de aquí a un siglo. Y para entender un poco más cuál es la situación argentina a partir de esta decisión que puenteó al Congreso Nacional, les leo el final de un comentario periodístico que dice: finalmente se postergó para el año próximo, es decir, junio de 2018, la posible vuelta del mercado argentino a la categoría de emergentes. En consecuencia, y aquí viene el broche de oro de la información, nos mantenemos con la categoría de fronterizo, al menos por un año más, compartiendo el estatus con países como Croacia, Lituania, Nigeria, Kenia, Kuwait y Bangladesh, entre otros. Argentina, la que pretendía el gobierno de Mauricio Macri retornar al gran mundo, puntualmente es el único fronterizo dentro de la región, porque Brasil, Chile, Colombia, México y Perú ya son emergentes. Y esto lo han precisado en la agencia de bolsa Portfolio Personal. Es decir, que se ha dado un paso que hipoteca el futuro argentino por un siglo y con resultados indudablemente magros o nulos para el bienestar de la población. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos en el octavo año consecutivo, 8 años sin parar, junto con Liliana Carpenzano, aquí al frente de la emisora, de este espacio de la emisora. Y les contamos que hoy tenemos una programación muy rica, como es habitual, pero también con algunas notas que nos van a mover a la sensibilidad. En 2013 asesinaron a Kevin en el barrio Zabaleta. El petiso quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas. Hubo 3 horas de disparos y la policía nunca intervino. Ahora la gendarmería amenazó a los hermanos de Kevin y hoy nos visita Alejandra, comunicadora de La Garganta Poderosa y vecina del barrio Zabaleta, para dar su testimonio. Ana Grondona, ya nuevamente entre nosotros, insiste en posar su mirada sociológica para tratar de dilucidar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en lo sucesivo IMFC, van a dialogar con Gabriela Cala, de la Cooperativa de Peluqueros Amazonas Urbanas, que llevan a cabo una iniciativa de recoger pelo y entregarlo para el armado de pelucas oncológicas. Y vamos a recordar a Carlos Gardel en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y nuestra compañera Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos acerca la experiencia y la historia de una entidad de la economía solidaria. En este caso se trata de la Cooperativa de Trabajo Al Toque, un emprendimiento comunicacional impulsado por un grupo de periodistas cordobeses de Río Cuarto. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. La provincia de Córdoba cuenta con un importante entramado de medios de comunicación en todo su territorio. La mayor parte de ellos son de propiedad privada, en tanto los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba y Radio Nacional dependen del Estado. Uno de los actores más importantes de ese entramado es el trabajador de la comunicación, que cuenta con pocas posibilidades de insertarse en ese complejo mercado laboral y que muchas veces no consigue condiciones dignas de empleo. En ese marco, cansados de flexibilidad, la informalidad y la precariedad laboral, un grupo de periodistas de Río Cuarto, vinculados al deporte, decidió asociarse y desarrollar un emprendimiento autogestivo y alternativo. Así nació Cooperativa de Trabajo Al Toque. Marcelino Gasewi es periodista y tesorero de la cooperativa. Acá hay tres grandes medios que son los que digitan todo, políticamente, económicamente y mediáticamente, y llegar a trabajar en esos tres grandes medios no es sencillo, es bastante complicado. Entonces, en ese momento, lo que surgía y estaba la posibilidad era de trabajar en pequeños medios, donde la precariedad también existe, porque no te contratan formalmente, tenés que trabajar con una productora, vendiendo publicidad o cobrando muy poco. Entonces lo que decidimos en ese momento fue que teníamos que armar la cooperativa y nos fuimos convenciendo de que este tipo de herramientas de la economía social son posibles. Hoy vos me preguntás, 9 años después, si me tocara volver el tiempo atrás, y te lo elijo. Porque además de hacer lo que te gusta, además de seguir potenciando tu profesión, es algo distinto, con más dignidad, con distintos valores, donde se traslada el crecimiento en capital y profesional junto a otras personas y otros seres humanos, es diferente. En los inicios, este colectivo cooperativo surgió en 2008. Se dedicó a hacer transmisiones radiales, pero rápidamente lanzó una nueva propuesta: altoquedeportes.com.ar. Un sitio web con información al instante sobre las actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad de Río Cuarto y sus zonas de influencia. En este espacio, los comunicadores difunden noticias y novedades sobre fútbol y disciplinas deportivas que cuentan con menor cobertura en los grandes medios: básquet, bochas, hockey, rugby, boxeo, tenis, vóley, deportes motores y pelota paleta, entre otros. En ese momento, en Río Cuarto no existía ninguna página web del deporte, pero el deporte nuestro, de Río Cuarto y su zona aledaña, no traer información que viene del centralismo de Buenos Aires, era nuestra. Y eso es lo que nos termina metiendo en la comunidad. Está el deporte nuestro, están nuestros deportistas, están nuestros clubes, con una información inmediata, con una comunicación seria, coherente, un periodismo que no va hacia lo que trata de vender, sino informar, y con un servicio que es una marca registrada, que es información al instante de los resultados los días domingo cuando juegan los equipos de acá. Esto, para que ustedes lo entiendan, localidades muy pequeñas, de 900, 1.000 habitantes, 4.000 habitantes, encuentran en nuestro sitio un lugar de pertenencia. Y eso, la verdad, que a nosotros nos dio un crecimiento importante. A través de diferentes soportes y distintas herramientas, Al Toque sumó nuevos emprendimientos de integralidad comunicacional: desarrollos y mantenimientos de páginas web, producción audiovisual, impresión gráfica y estrategias de comunicación en redes sociales. Todos estos servicios están destinados a clubes, instituciones sociales, organizaciones de diferente tipo y pequeñas y medianas empresas. Nuestros principales clientes, no los únicos, pero sí los principales, son las instituciones deportivas de la región. Entonces, por ejemplo, lo que estamos empezando a ofrecer en algo novedoso para esta región son productos de merchandising para los clubes. Gorra, remera, billetera, cinto de capitán. Y estamos vendiendo cada vez más. Y desde hace 6 meses decidimos salir al mercado a ofrecer un servicio de integralidad comunicacional. Aprovechando nuestro conocimiento periodístico, que tenemos una propia gráfica, también desarrollamos audiovisualmente, también generamos páginas web. Y bueno, y hoy instituciones, organizaciones, empresas, pymes, están empezando a confiar en nuestro servicio. Pero lo más lindo de Altoque es que somos innovadores permanentemente. Es decir, que a lo mejor mañana puede aparecer algo que no está en nuestra misión ni en nuestra visión, puede aparecer algo distinto. Entendiendo que el deporte atraviesa y da identidad y pertenencia a las comunidades, los asociados de la cooperativa Altoque desarrollan una amplia cobertura de todos los eventos, torneos, ligas, manifestaciones y actividades vinculados al deporte local y regional, lo que genera una gran fidelidad y una comprometida adhesión de sus numerosos seguidores. Altoque de Deporte lo que viene a generar y a lograr es un acercamiento directo con el hincha, con el jugador, con el dirigente, con las personas que habitan las localidades de nuestra región. Porque lo que empezamos a hacer es estar cerca, con un servicio de información, pero mostrando lo que hacen, estando cerca, informándoles a ellos, y entonces empezamos a generar un sentido de pertenencia muy grande, porque está bien Boca, River, San Lorenzo, los grandes clubes de Buenos Aires, de Córdoba capital, lo que pasa con la selección y todo el deporte profesional, ultra profesional que viene de Europa, es genial, espectacular, pero eso lo vemos en los grandes medios, lo vemos en todos lados, lo vemos en internet. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños equipos y con las pequeñas localidades que también tienen su deporte y que representan un gran valor social para cada una de estas comunidades? Con Altoque Deporte lo que vino a lograr fue un lugar, un espacio, una plataforma donde aparece todo eso. Ahora Marcelino Gasewi, comunicador y tesorero de la cooperativa, reflexiona sobre el surgimiento de nuevas experiencias cooperativas vinculadas al desarrollo de emprendimientos laborales y el impulso que se le está dando a este modelo de gestión desde los espacios académicos. Están empezando a trasladar de que este tipo de experiencias dejen de ser como objetos de estudio, sino que ya son cuestiones concretas donde las posibilidades reales de que profesionales se emprendan. Y bueno, Río Cuarto también está empezando a ver diferentes experiencias cooperativas que ya se están consolidando, y cada vez más. Y en la universidad creo que lo que falta es que los planes de estudios empiecen a considerarla como una posibilidad real, que los estudiantes que tengan que tener prácticas, pasantías y en sus planes de estudios, tampoco desechemos este tipo de experiencias para los profesionales, porque no solamente que son útiles, sino que también son posibles de realizar, obviamente con tiempos diferentes, pero que son posibles cada vez más. Sumar más asociados, incorporar nuevos desarrollos, consolidarse como empresa alternativa de comunicación y crecer aún más como organización cooperativa son los principales objetivos de los trabajadores de la cooperativa Altoque. Hemos ido creciendo no solo como emprendimiento cooperativo, sino también en la cuestión comunicacional. Nos hemos ido diversificando. Del periodismo deportivo ya hemos pasado a la comunicación integral. Así que hace 9 años... introducidos en este camino, que cuando surgió, lo primero que dijimos era tener un empleo digno, un salario digno. Los medios precarizan mucho, no solamente en Río Cuarto, sino en distintos lugares. Llegar a la formalidad en los medios de comunicación es bastante complicado. Entonces dijimos que tal vez el camino más apropiado era la cooperativa. Y 9 años después, seguimos obviamente en un camino de crecimiento, no tal vez en la plenitud que uno espera, pero camino a esa plenitud. Estamos totalmente convencidos de que lo vamos a lograr. Si hay algo que manifiesta lo que hacemos todos los días es pasión, es felicidad. Los asociados a la cooperativa Al Toque manifiestan en la presentación de su página web con el fin de articular acciones y estrategias con diferentes actores sociales. Porque creemos en una gestión democrática y transparente de los recursos que generamos los trabajadores, porque el periodismo debe servir para formar opinión, no para opinar y dar por verdades absolutas lo que en realidad es un hecho relativo de lo cotidiano, y porque queremos crecer en libertad, necesitamos de todos los sectores que puedan apuntalar este proyecto. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Al Toque y también informarse sobre las últimas noticias deportivas a nivel nacional de Río Cuarto y de la región, es muy simple. Solo hay que entrar en la página, tome nota, www.altoquedeportes, así todo junto, altoquedeportes.com.ar, o también ingresando al Facebook Al Toque Deportes. En las redes, además, se pueden ver varios de los segmentos televisivos que produce la cooperativa. Realmente muy, pero muy interesante. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo lunes se presenta el séptimo número de la revista Ni Calco Ni Copia. Se trata de una publicación del Taller de Problemas de América Latina, un espacio integrado por docentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dedicado al estudio y difusión de la historia y la cultura de nuestros pueblos latinoamericanos. Este número incluye artículos sobre Bolivia, Perú, Colombia y Cuba. Los autores Juan Luis Hernández, Sonia Carabajal, Juan Manuel Martirén expondrán y dialogarán con el público. Reiteramos entonces, presentación de la revista Ni Calco Ni Copia, este lunes a las 19 en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Picasso es un hombre con un deseo incontenible de tener dos narices y presentarse el día menos pensado a las puertas del cielo del infierno dando la gran tocata con ellas. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Picasso es un movimiento sísmico cuyo epicentro se halla en los dedos de su mano. Los 5.000 vecinos de Guernica, en el País Vasco, despertaron el lunes 26 de abril de 1937 sin sospechar que 5 de cada 100 no iban a llegar con vida al final del día. Entre 250 y 300, el número sigue siendo objeto de debate, algunos historiadores lo elevan hasta 1.000, alcanzarían la condición de cadáveres a media tarde a causa de un bombardeo en alfombra, término logístico militar que, como todo el lenguaje del belicismo disfrazado de estrategia, oculta bajo un eufemismo en apariencia técnico un asesinato masivo de civiles. El ruido de motores de los aviones que se acercan llama la atención a los pobladores, pero nadie imagina qué es lo que va a suceder. La Legión Cóndor de la aviación alemana nazi lanza durante horas numerosas bombas y proyectiles sobre la ciudad vasca. Nadie podía imaginarlo porque aquella acción constituyó el primer bombardeo aéreo sobre una población civil. Aquella matanza de inocentes, ocurrida 2 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue en apoyo a Francisco Franco y representó una muestra del horror que sembrarían luego los nazis a lo largo y ancho de toda Europa. En el mes de junio de aquel 1937, hace ya 80 años, y 35 días después del bombardeo, Pablo Picasso mostraba su obra Guernica, símbolo del terror y la guerra que sufría en ese momento su patria. Picasso hizo 44 bocetos y estudios antes de comenzar la obra de 3 metros y medio de alto por 7,80 metros de largo. El Guernica no es una ilustración del ataque, sino es simplemente tomar dicha destrucción como símbolo del terror y la guerra que por esos años sufría su patria natal. Sus cercanos cuentan que cuando Picasso estaba atacado por la fiebre creativa, no le gustaba hablar y explicarse porque sentía un ardor que no merecía ser debilitado con palabras. Sin embargo, entre un boceto y otro, lanzó una frase justificativa a uno de sus amigos. La pintura no ha sido hecha para decorar los apartamentos. Es un instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo. Una de las historias que más conmueve alrededor de la obra tiene que ver con un momento en el que se presentó un jerarca nazi en el estudio de Picasso y le mostró una postal de la obra preguntándole: ¿fue usted el que hizo esto? Ante lo cual el genial malagueño le contestó: fueron ustedes. Enrique Morente es el que explica las razones de por qué ahora vamos a escuchar Adiós Málaga. Bueno, es un tema. ¿Cómo? Adiós Málaga. Un tema que le hicimos a Picasso pensando en el gran cante, en los grandes cantadores, tan buenos, tan extraordinarios, ese sabor y esa luz, esa maravilla que da uno, esa tierra maravillosa del Mediterráneo, como es Barcelona y es Málaga. Adiós, Málaga la bella, voy a recorrer el mundo, no pintaré más la flecha, ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño Las Moras y La Cañeta. Instinto niño, pinto inocencia, colores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que ande canta tu nombre. Adiós Málaga la bella, voy a recorrer el mundo, ya no pintaré la flecha, la inmigración, el exilio. Picasso y María Zambrano, la reforma y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Álora, Niño La Moda y La Cañeta. Instinto niño, pinto inocencia, colores, ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que aún de cantar. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Ya está con nosotros, ya volvió, casi diría definitivamente, porque de tanto en tanto se va a hacer alguna investigación fronteras afuera de la República Argentina. Pero más recientemente, como ya dijimos en el programa de la semana pasada, aterrizó de regreso de la ciudad eterna, de Roma. Y ahora nos va a hablar, pero en un castellano básico para que lo entendamos todos. Ana Grondona, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, a mí siempre me gusta viajar unos ratitos. Hace bien, ¿no? Hace bien. Estimula la imaginación. el pensamiento crítico. Así es. Bueno, esta semana pasaron muchas cosas, en estas horas están pasando muchísimas cosas, pero bueno, iba a proponerles un poco el ejercicio de suspender esto, esta cuestión frenética de estas últimas horas de cierre de listas y qué sé yo, para volver sobre algo que me parece que es muy interesante para pensar y para reflexionar, que fue el acto del 20 de junio en Arsenal, el acto de Unidad Ciudadana, con Cristina como principal y única protagonista en ese escenario tan singular. Y me parece que, si bien hubo muchas interpretaciones circulando, dando vueltas, realmente nos dio mucha tela para cortar. Por un lado, porque supuso un desplazamiento, ¿no? Fue una provocación en algún punto, fue una innovación, fue sin dudas algo distinto, me dirán si están de acuerdo, a los actos que nos tenía acostumbrados Cristina, totalmente, ¿no? Porque bueno, nos habíamos acostumbrado a puestas en escena muy espectaculares, muy grandilocuentes, a una forma del discurso de Cristina muy centrado en la dimensión histórica, en los grandes relatos, en la épica, en la cuestión de recuperar muy minuciosamente lo que fueron los grandes logros de la gestión tanto de sus dos presidencias como de la presidencia de Néstor Kirchner. Y lo que es interesante es que se corrió de eso y nos propuso algo nuevo y distinto, y eso ya es un elemento para ponderar, ¿no? Me parece que en la escena política actual, uno de los motivos por los cuales Cristina Fernández de Kirchner es la principal jugadora, indudable, tiene que ver con esta capacidad de parar la pelota y proponer otro juego, ¿no? Y me parece que eso es uno de sus rasgos, ¿no? Hacer algo siempre distinto a lo que se espera que ella haga. Y eso es una continuidad, ¿no? Sí, paradójicamente. Es bueno que una estadista de la dimensión de Cristina Fernández de Kirchner se recree e impacte, y sobre todo en este momento tan crucial, donde estamos en vísperas de elecciones de medio tiempo, pero elecciones que pueden marcar un cambio de rumbo. Sin duda. Y me parece que era una demanda que circulaba. Si bien hubo algunas críticas alrededor del formato, ahora me voy a meter en eso y vamos a ver qué nos pareció, me parece que había una demanda muy generalizada por cambiar la táctica, sobre todo en la comunicación, ¿no? A partir de lo que fue el resultado del 2015, pero no solo, de otros traspiés electorales, la necesidad de cambiar los modos de presentarse frente a la opinión pública, frente al pueblo, qué sé yo, y sobre todo frente a los sectores de la sociedad que habían acompañado al kirchnerismo en algunos momentos y que después se distanciaron de ese proyecto. Entonces, en ese punto hay que reconocer que hizo justamente eso, y no es fácil, porque es una señora que ha ganado muchas elecciones y que ha llegado muy lejos haciendo las cosas como las hacía antes. Y sin embargo se corrió de eso, y eso ya hay que ponderarlo, como decía antes, y pensarlo. Respecto del dispositivo que armó, y pasó algo muy curioso, yo tuve la suerte de ir y pude entrar, hace una cosa muy afortunada que justo abrieron una puerta. Lo que nos pasó a los que estábamos ahí es que cuando sentíamos que estaba como concluyendo el discurso, en realidad el discurso estaba empezando, ¿no? Pues ya empezó hablando, diciendo que lo que nos venía a decir no era nada nuevo, sino era lo que estábamos viviendo, la terrible crisis económica, sobre todo del trabajo. Pero cuando pensamos que estaba como llegando al fin de ese discurso, apareció esto de presentar la gente de a pie, ¿no? Y los primeros que presentó, debo decirlo, fueron dos científicos del CONICET, sí. Pues somos uno de los favoritos de Cristina, ya sabemos. Y eso me parece que ese momento del discurso es el momento más interesante, sin duda, esto de ir llamando a los distintos protagonistas de las distintas historias cotidianas, que lo que muestran, y esto es un concepto, me parece, fundamental del discurso de Cristina, es que hubo una desorganización de la vida de los argentinos. Y me parece que no es menor esta categoría de desorganización. Me parece que es muy precisa. Por ahí es un desvío profesional, pero es un concepto muy sociológico el de desorganización, tanto psicológica de la vida individual como desorganización social, ¿no? Que tiene que ver con los grandes procesos de cambio que desestructuran las rutinas y que generan crisis sociales y crisis individuales, ¿no? Entonces, lo que se espera es que después hayan procesos que propongan nuevas formas de organización de la vida. Pero me parece que es muy importante entender que efectivamente el neoliberalismo, con su desregulación feroz de todo, lo que impacta en la vida es esto, desorganiza las expectativas de futuro, la posibilidad de planificar, la disposición del tiempo, los entramados familiares. Es decir, parece que es un concepto con una enorme profundidad y que logró explicarlo de un modo muy sencillo con estas distintas historias de cómo a distintos ciudadanos se les ha desorganizado su vida de muy distintas maneras. Hubo quienes vieron en ese gesto, para decirlo rápido, una suerte de durambarbización del discurso de Cristina, ¿no? Porque efectivamente, y algo de eso hay que decir que hubo, uno puede encontrar resonancias, me parece, entre los dos dispositivos. Había mucho nombre de pila, poco apellido, ¿no? Era, y esta cuestión de gente de a pie y no políticos, no referentes dirigentes, ni sociales, ni políticos, sino gente de a pie. Que es un gesto que indudablemente el PRO y Cambiemos tiene muy marcadamente, ¿no? Entonces uno ahí puede ver una regularidad. Pero me gustaría hacer algunas salvedades, varias, porque la pregunta es si es lo mismo hacer cosas parecidas pero con signo contrario, ¿no? Uno hace cosas parecidas pero que tienen un signo contrario, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Y por qué digo que tiene signo contrario? Por un lado, por la particularidad de las distintas historias que estaban allí hilvanadas, ¿no? Me parece que hay cosas que son bastante refractarias al imaginario que propone la derecha que representa Cambiemos. Cito dos, para ser muy concreta. Una es la presencia de este ciudadano de la patria grande, cuyo hijo había llegado a la Universidad Nacional de La Plata y estaba en primer año de agronomía. Y además ahí Cristina es uno de sus momentos más explícitos, ¿no? Y nombra a uno de los antagonistas, le dice, para los xenófobos. Sí. ¿No? Entonces ahí es un elemento que no es esperable en el discurso de Durán Barba, ¿no? Porque aparece el problema del racismo. Entonces no es cualquier historia de vida, uno. Y otro, que me parece muy importante también, es el momento en que presenta a dos jóvenes que están buscando a su hermano y que son hijos desaparecidos. Que ese es otro momento muy particular porque hay un aplauso que dura bastante tiempo. Esa presencia de esas dos microhistorias, lo que vincula muy rápidamente es esa microhistoria con la historia social más general de este país y de un modo que evidentemente aparece el trauma, ¿no? Que es otra cosa que también es muy distinta en el discurso de Durán Barba, porque nunca hay lugar para el trauma y nunca aparece esa gran historia en esos microrrelatos. Y en ese sentido, para ir redondeando, me parece que un elemento fundamental de diferencia entre el discurso de Cristina y el discurso de Cambiemos, si bien, insisto, hay elementos que uno puede decir en la disposición, uno puede verlos como en común, entre comillas, es que tanto el discurso del PRO primero y después de Cambiemos es como una celebración hueca de la alegría, de una alegría que no tiene mucho un objeto, que es el globo amarillo, que no se sabe por qué, pero no del microrrelato asociado a esa alegría muy vacía. Y no fue el caso, para nada, del discurso de Cristina, porque los que estuvimos ahí sabemos que al salir nos sintimos esa algarabía sin objeto. No, ¿no? Claro. Teníamos un bajón que no podíamos, sí, más, claro, claro. ¿No? Porque era, bueno, es la historia de cómo te están desorganizando tu vida cotidiana. Y eso, esa pasión es muy distinta a la alegría sin objeto. Y el llamado de Cristina tenía que ver con, bueno, organizar la desazón y la tristeza y transformarla en política. Entonces me parece que las pasiones que estaban moviendo eran distintas, me parece que la relación entre los microrrelatos y los macrorrelatos eran sin duda distintas, me parece que la presencia de las mujeres en esos microrrelatos es otro detalle para destacar, y me parece que si bien un juego por una disposición diversa para presentarse a la opinión pública, para retomar una expresión que creo que era de Granovsky, hubo un peronismo implícito. Digamos, toda esa articulación tenía un sentido profundamente político que no se separa, no se distancia de los valores fundamentales de lo que viene a representar la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, ahí estuvieron presentes en un discurso indudablemente muy elaborado, con un lenguaje llano, accesible para todos los posibles interlocutores. Estuvo presente la solidaridad, el protagonismo popular en la construcción del bien común de una democracia que debe ser necesariamente participativa, la justicia social y el tema del futuro. porque en un momento efectivamente ella dijo, todos tenemos pasado, yo no nací de un repollo, ninguno lo ha hecho, pero el tema es el presente y el futuro. Bueno, esta convocatoria indudablemente es una bocanada de aire fresco, como alguien me contestó a una reflexión muy breve que hice en Facebook. Por supuesto, no vamos a detenernos a analizar el acto por el Día de la Bandera que se hizo al pie del monumento en la ciudad de Rosario. Eso no merece que le dediquemos mayor tiempo en este programa. Ana Grondona, como siempre nos iluminaste, te agradecemos y te esperamos la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El viernes 30 será la última función de 74 días de otoño. El unipersonal protagonizado por Anahí Martela y dirigido por Sergio Amigo y la propia Anahí Martela. La obra, escrita por Laura Garaglia, reflexiona en torno de Malvinas. Pensar en Malvinas es memoria, son sensaciones, es la certeza de soberanía e identidad, de que serán recuperadas. Pensar en Malvinas es el libro de historia, el mapa con división política, el billete de 50. Pensar en Malvinas son los reclamos en la ONU y la negativa a negociar por un poder nostálgico de un imperio que ya no es. Y pensar en Malvinas es el horror de una guerra desigual. 74 días de otoño contiene las voces del pasado, las voces del hoy y las del futuro. Concebido como una obra que combina imágenes y texto, una actriz es la voz de la patria y la de un soldado, y la de una hermana y la de una directora de escuela. 74 días de otoño hace su última presentación el viernes próximo a las 20:15 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Visión de Géneros, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estás entrando en zona de Visión de Géneros, como todos los sábados. No sé si te acordás que hace unas cuantas emisiones atrás conocimos a la Cooperativa de Trabajo Peluqueros y Estética de Buenos Aires. Es una peluquería que formaba parte de una red de sucursales, de una famosa red de peluquerías. Estos compañeros, ante la falta de respuesta y el fraude de sus dueños, se decidieron conformar en cooperativa y los conocimos hace un tiempito atrás. No sé si recordás, pero otra vez son noticia y otra vez queríamos hablar con ellos porque son parte de una iniciativa muy interesante, Solidaridad a Flor de Piel. Pero para conocer un poquitito más de esta iniciativa, vamos a hablar con Gabriela Cala, que la tenemos en línea en estos momentos. Gabriela, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, todo bien, por suerte. Gabriela, vos sos parte del equipo y de los compañeros de Amazonas Urbanas, es el nombre de la peluquería que sí, está allí por Rivadavia, el 6200 en el barrio de Flores. Exacto. Pues, y sí, ya que estamos, tiramos el chivo. Una asociada más. Una asociada más, bárbaro. En esta oportunidad, Gaby, nosotros los volvemos a convocar y queríamos hablar de nuevo porque nos enteramos que además de ser una cooperativa y de prestar los servicios, por lo que cuentan, muy eficientes en todos los rubros, están al mando de una iniciativa que nos gustaría que nos cuentes vos, porque creo que sos la impulsora. ¿De qué se trata? Mira, te cuento. A ver, surgió simplemente, viste, por casualidad, viste, cuando vas viendo por Facebook una cosa que te lleva a la otra y ver que había asociaciones que juntaban pelo y bueno, así simplemente presenté un proyecto al Consejo de Administración, porque nosotros la verdad que desperdiciamos mucho pelo, viste, cuando se hacen cambios de look donde hay mucha cantidad de pelo también muy muy largo y demás. Entonces la verdad es que me pareció un despropósito que todo eso se fuera a la basura y que había gente que lo necesitaba en algo tan simple como conformar voluntariamente una asociación para realizar pelucas oncológicas. ¿Qué es esto de pelucas oncológicas? Ellos realizan pelucas para que cualquier persona en cualquier lugar del país pueda gratuitamente acceder a esa peluca. Ajá. Siempre y cuando presente, viste, los papeles que está realizando un como si fuera un tratamiento de quimioterapia y demás. Uh-huh. Sobre todo porque más también, ¿no es cierto?, en el rubro, todo lo que sería la mujer y demás, es como que lo anímico, viste, cuenta muchísimo. Seguro. O sea, el verte sin cabello por una enfermedad tan tan importante como el cáncer y demás, y el estar haciendo quimioterapia, que ya es, digamos, una impronta muy fuerte en el cuerpo, imagínate también todos los días cada vez que te ves el espejo. Seguro. Entonces, más allá de eso, si bien obviamente no es que las pelucas van a curar la enfermedad, pero sí van a propiciar de que esa persona se sienta mejor. Seguro. Entonces, mientras dura su tratamiento. Claro, entonces viste, es como que en ese momento se me ocurrió que era un despropósito tirar tanto cabello y que podía servir. Entonces empecé primero con mis compañeros a presentar el proyecto, a todos les gustó. Obviamente los votamos y decidimos empezar a juntar el cabello. Siempre y cuando comentarle a la clienta para qué era, pusimos dichas afiches. Con la primera asociación que trabajamos, que se llamaba Lanitas de Luz. Uh-huh. A esa asociación que quedaba en Mar del Plata, le habíamos hecho un envío, y bueno, y cuando ya estábamos preparando el segundo envío, se dio ahí una cosa de que justo la asociación, digamos, tuvo algunos inconvenientes, y bueno, se disolvió. Uh-huh. Y ahora estamos con la asociación Pelucas Solidarias Varadero, y ya hicimos nuestro primer envío a ellos. Uh-huh. Siempre tratamos de que sean envíos grandes, ¿viste? Entonces vamos recolectando. Y la verdad que nos parece una buena idea, porque más allá de que sea algo que nos... que uno lo hace y es algo que tampoco es que sea... ¿Viste? Vos decís, bueno, no es un gran esfuerzo, pero en el fondo implica que nosotros como cooperativa, o sea... uno de nuestros fundamentos es ser solidarios. Uh-huh. O sea, entre nosotros y también es hacia afuera, o sea, hacia nuestra comunidad. Calcula que el primer envío que nosotros realizamos a Mar del Plata lo llevó una de nuestras clientas. O sea, ella, justo nos enteramos que viajaba, ella se ofreció a llevarlo, y eso, viste, amplía un poco todo el aspecto de la comunidad, de lo que nosotros como cooperativa, más allá de que también seamos una empresa, también tenemos ese costado que nos permite relacionarnos entre nosotros y cumplir uno de nuestros fines, o sea, el ser cooperativos, solidarios, el saber de que, bueno, hay alguien que necesita de nosotros más allá que, viste, un servicio de peluquería. Y además generás redes solidarias, porque bien la iniciativa sale de ustedes, pero al mismo tiempo me estás diciendo que una clienta que se interesó en la propuesta y las apoyó, las lleva hasta el lugar donde finalmente llega ese cabello para ser transformado en peluca. O sea que la solidaridad se hace en una red, se tiende en redes solidarias. Es muy interesante. Totalmente. Todo lo que conlleva una buena acción. Y decime, de todo el pelo que reúnen, ¿cuántas, por ejemplo, para tener una idea, una noción, ¿no? De todo ese cabello, ¿cuántas pelucas pueden salir? O sea, ¿cuánta gente pueden ayudar? O si tienen cuantificada, ¿cuántos han ayudado ya? No, la verdad no tenemos cuantificado, porque como ellos, viste, mira, por ejemplo, en esta asociación última que estamos ahora enviando, que es Pelucas Solidarias Varadero, uh-huh. Nosotros enviamos 1 kilo de pelo, para que te des una idea, o sea que es un montón. Claro. Y la verdad es que ellos, al abrirse tanto toda esta propuesta, y viste, y publicarlo, y que muchas, así como nosotros, mucha gente dona, o sea, mucha gente calcula que va y dona de su propia ciudad, y es como que eso mismo generó también que ellos formaran gente, porque ellos son todos voluntarios, uh-huh. y formaron gente, crearon una escuela para enseñar cómo conformar las pelucas. Claro. O sea, calculá que es un trabajo netamente de oficio. Muy artesanal. Entonces, claro, totalmente. Entonces empezaron a capacitar porque no daban abasto. Qué bueno. Empezaron a capacitar gente. Y bueno, y ahora son un montón que están ahí trabajando. Así que calculo que aunque sea unas cuantas peluquitas habrán salido, por lo menos que ayudaron a conformar algunas. Y la idea es esa, ¿viste? Ir conformando bancos de pelucas. Uh-huh. Que la gente, cuando la necesita, va, obviamente con su rigurosidad, ¿no es cierto?, de lo administrativo, de cualquier lugar del país se las envían y después, cuando termina su tratamiento, la devuelve. Así otra persona la puede utilizar. Genial. Y sin costo, gratis. Nada más ni nada menos. Totalmente gratuito. Ayuda gratuita. Calculás que hoy en día una peluca puede llegar a salir alrededor de 10 mil pesos. Comprarte, o sea, una peluca nueva. Claro, una peluca de pelo natural, ¿no es cierto? Calcula que eso es prácticamente inalcanzable. Seguro. Para mucha gente y mucha gente que está haciendo tratamiento. Entonces, ya eso, viste, es como otro ingrediente más. Gabriela, nosotros queríamos compartir con todos nuestros oyentes esta experiencia. Estamos hablando y saludando a Gabriela Cala, que es integrante de la Cooperativa de Trabajo Peluqueros y Estética de Buenos Aires, ahí en Flores, Rivadavia al 6200, están las chicas de Amazonas Urbanas, porque nos estuvo contando esta hermosa iniciativa, solidaria iniciativa de juntar pelo para mandarla a una ONG en la zona de Varadero, quienes arman las pelucas y las entregan gratuitamente por el tiempo que dure el tratamiento de aquella persona que necesita por su enfermedad, cáncer o similar, y que necesite esa peluca, que si no, de otro modo sería casi inalcanzable. Gabriela, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos. Las felicitamos, como siempre, y los felicitamos, porque son hombres y mujeres quienes están embarcados en este proyecto solidario, y queríamos invitar a todos nuestros oyentes que, si quieren sumarse a esta iniciativa, y primero que conozcan a la Cooperativa de Trabajo de Peluqueros y Estética en Buenos Aires, estás por Flores o alrededores, acércate a la peluquería, porque además de tener excelente servicio, colaborás con una iniciativa muy loable. Así que, Gabriela, no sé si querés... Se pueden comunicar por nuestra página de Facebook. Ahí está. Y ahí, viste, mandarnos un mensaje, podemos programar un turno, o sea, ahí, siempre cuando uno quiere ayudar, encontramos el camino, no hay problema. En Google es muy fácil, Amazonas Urbanas, las encontrás enseguida y te conectás con los chicos y las chicas de esta cooperativa. Gabriela, desde ya, muchísimas gracias, te saludamos y felicitaciones para todos. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Escuchabas a Gabriela Cala de la Cooperativa de Trabajo Peluqueros y Estética de Buenos Aires. Nos vamos a ir de nuestra columna, pero no te vayas desde la gente porque sigue mucho más el programa. Nos vamos a ir con una canción muy bonita, Todo Cambia. La cantaba bellísimamente Mercedes Sosa. Y en homenaje a ella, Hilda Lizarazu, Liliana Herrero y Lorena Astudillo hicieron esta bellísima versión. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo caminante, aunque a usted le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Thank you. vida, mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Tengo a la vista, Liliana, como podrás observar, la publicación de FECOSUR, la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur, obviamente de la provincia de Buenos Aires. Número 89, corresponde por supuesto a los meses de mayo y junio. Título de la publicación: Telecotel de FECOSUR, nuestra revista. Y el editorial que firma el presidente de esta entidad hermana, el doctor Antonio Roncoroni, lleva por título Juntos es más fácil, y dice que, al igual que los países cuando se agrupan y potencian sus economías regionales, las personas lo hacemos en distintos segmentos, por caso los que nos organizamos en cooperativas, sean de servicios o del tipo que fueran, benefician no solo a sus asociados, sino a mucha otra gente que siente en su entorno el accionar de ellas. Nos convertimos en entidades integradoras, incluimos, damos más y lo mejor que podemos, por supuesto. En muchos casos llevamos nuestros productos o servicios a lugares donde otros no lo hacen. Y como cuando los pueblos se unen, difícilmente serán vencidos, cuando distintas cooperativas, pymes, cámaras, en fin, cuando un grupo de entidades se unen con principios claros y solidarios, el resultado, más temprano que tarde, está garantizado. Se logrará el cometido. Y remata el doctor Antonio Roncoroni, presidente de FECOSUR, diciendo: por eso decidimos llamar al séptimo megaevento de telecomunicaciones que haremos el 4 y 5 de septiembre en San Martín de los Andes con el título de este editorial, es decir, Juntos es más fácil. La verdad que es muy interesante. Yo quiero compartir una nota que salió en la revista Acción de la segunda quincena de junio, que habla femicidas y abusadores, privación de la responsabilidad parental. impulsada durante casi 4 años por la organización La Casa del Encuentro, finalmente fue sancionada por el Senado la ley que priva de responsabilidad parental a los femicidas. Los niños y niñas víctimas del femicidio deben sobrevivir al horror. Han sido víctimas de la violencia y testigos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema, en muchos casos la han padecido. Han estado en permanente situación de riesgo, en una alerta continua. Aseguran los fundamentos de la norma que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y dispone que cualquiera de los progenitores perderá su responsabilidad parental por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo en contra del otro progenitor. También serán objeto de esta medida quienes hayan cometido un delito de lesiones o de índole sexual contra el otro progenitor o contra los hijos. La senadora sanjuanina Marina Riofrío, una de las autoras del proyecto, destacó que el objetivo es evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales. Y recordó el caso de José Arce, condenado por el homicidio de su esposa, Rosana Galeano. Los hijos de la pareja de 10 y 11 años fueron obligados a convivir con Arce cuando la justicia le concedió al femicida arresto domiciliario. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tengo a la vista el último número de una publicación que merece el mayor de los elogios por el esfuerzo que supone su realización. Está en la tapa abriendo su boca con su pelo rubio, largo, el maravilloso Capusotto, y en la contratapa hay un juego que se llama Macriópoli, le suena, ¿no? Entonces tiene un montón de casilleros, como el juego de la oca, y yo les recomiendo que la compren, que lo vean, que lo comenten en familia y que practiquen ese juego. Por ejemplo, hay un casillero que dice 2x1, y entonces la consigna es: pierde la memoria, retrocede 30.000 casilleros. Es de una creatividad formidable. Pero más allá de los elogios que merece la revista, esta revista que, como dije, es la garganta poderosa, hoy queremos hablar de un tema que nos duele profundamente, y está con nosotros Alejandra, que es comunicadora de La Garganta Poderosa, que vive en el barrio Zabaleta y que es testigo y sufre, como nosotros, pero ella en forma muy directa, lo que ha ocurrido recientemente: una renovada agresión, provocación, represión a un conjunto de chicos, de jóvenes que viven en el barrio. Y recordemos que en el año 2013, como consecuencia de un enfrentamiento armado entre bandas, murió una criatura, un chico llamado Kevin. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Y contanos, por favor, qué es lo que ha sucedido últimamente. Bueno, el sábado anterior, efectivos de prefectura pararon a los hermanos de Kevin y abusaron de su poder, porque Ariel, que tiene 17 años, él dijo por qué, estaba indignado y dijo por qué los detenían, si él venía de trabajar de la casa de su hermano mayor, que gracias a Dios le puede dar una mano a sus hermanos y darle una changuita. Y venían en su camioneta, el muchacho bajó de la camioneta y le dijo que tenía el documento, que se podía identificar, decir quién era, que iban a la casa de la familia a dejar a sus hermanos, pero estos no tenían intención de dialogar, sino que lo que querían era molestarlos, y así empezó una discusión entre ellos y un forcejeo en donde Ariel se soltó de ellos, porque eran muchos agarrándolo, creo que eran aproximadamente 5 o 6 personas, entre agarrándolo del cuello, las manos, las piernas, y a 3 de sus hermanos les pegaron trompadas, A uno le hicieron sangrar la nariz, a otro no, a la hermana de Kevin también, que tiene 15 años, Priscila. Esta fue la reacción de los prefectos y después, como para dar un no sé cómo llamarlo, pero tiraron un tiro al aire, en donde también, en la puerta casi de la casa familiar, en donde estaban las nenas menores, las hermanas Azul y Marilyn, que estaban aterrorizadas porque escuchar una bala y con el episodio anterior, que el trágico episodio, se preguntaban si alguien habría muerto, ¿no? Así que lloraban desconsoladas y fue cuando estos, la madre y el padre de los chicos, logran entrarlos a la casa y cerrar la puerta, y estos se fueron. Después de unos minutos se fueron. Esto ocurrió hace una semana aproximadamente. Exacto, hace una semana. Sin motivo alguno, sin que mediara ninguna situación extraña. No. Ellos, cuando llegaban a la calle Zabaleta y la calle Kevin, venían, parece que ya los venían siguiendo. Ellos venían jugando, aprovechando que habían pasado un día juntos, y es como lo cuentan ellos, ¿no? Sí, sí. Jugando como hacía mucho que no lo hacían, y paran a saludar a unos amigos, y ahí les dicen que la prefectura venía corriendo, supuestamente había un hombre con arma. Ellos siguen de largo, pasan y llegan hasta la plaza Kevin, en donde a un par de metros está la casa de los chicos. Cuando bajan inmediatamente, fue Ariel el primero que baja, y ahí le dicen contra la pared sin explicación, cosa que pidió Ariel explicaciones, y no se la dieron, y directamente fueron así de drásticos ellos, ¿no? Ahora, este hostigamiento al que está sometida la familia del pobre Kevin debe ser algo que se repite con frecuencia en el ámbito del barrio Zabaleta, ¿no es así? Sí, lamentablemente sí es así, lo sufrimos mucho con gendarmería. Pensamos que prefectura, yo particularmente pensé que prefectura iba a tardar un poquito más, porque ya había habido un caso. Dos compañeros nuestros le habían hecho un simulacro de fusilamiento, torturas, en diciembre del año pasado, de tal causa que 6 prefectos están encarcelados en Marcos Paz. O sea, es saber que las fuerzas de seguridad están todas en la misma sintonía, ¿no? Pero yo pensé que iba a tardar un poco más, que no iban a estar ya. Pero sí, lamentablemente todos los jóvenes de nuestros barrios, inclusive los mayores que tienen una cara más pobre, según la cara, la aportación de cara es lo que permite que digan, señor, documento. No a todos nos piden documentos. Indudablemente es una política deliberada. Sí. Como para meter miedo en la población y como para aventar reacciones populares frente, bueno, a todo lo que está sucediendo en materia económica y social. Las fuerzas represivas, porque este no es un caso aislado. No, yo quería justamente, el nieto de un amigo mío, y esto lo sé, que no salió en los diarios, pero son cosas que uno sabe que le pasan a los amigos, a los familiares. En Villa Urquiza, un barrio, digamos, de capas medias, venía de la escuela, 6 de la tarde, lo pararon 2 policías, le revisaron la mochila, le hicieron sacar las cosas de la mochila. El chico decía, vengo de la escuela, le dio documentos. Bueno, lo bardearon, como se dice, como uh-huh. le pegaban en la cabeza, no le querían dar las cosas. Una cosa que de la nada, finalmente lo dejaron, pero... Pero son ellos son delincuentes. Pero el chico, de la nada, ¿eh? Sí, sí. Y andate y no digas nada porque te las vas a ver peor, amenazas. Claro. Digo, sí, entonces... Sí. No son hechos aislados para nada. Para nada, para nada. Hay una incentivación que viene desde muchos de los discursos oficiales, evidentemente. Ahora, en el caso de este Alejandro, Alejandra, hicieron una presentación judicial. Sí, por supuesto. Nosotros, yo participo del dispositivo de Vecinos Sin Gorra, que se creó allá en el 2013, cuando pasó lo de Kevin, cansado ya de de tantas situaciones similares a estas, y ya está la denuncia en la Procubín y el abogado de la familia ya iba a empezar las actuaciones también. Bueno, por supuesto, desde aquí toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Con la familia de Kevin, con todos los compatriotas, hermanos, muchos de ellos de la patria grande que viven allí. Y ya que te tenemos, Alejandra, y aprovechando el comentario inicial acerca de la revista, de esta excelente revista, ahora pasemos a otro tema y contanos un poco cómo es la gestación de esta publicación tan importante. ¿Cómo la desarrollan ustedes? Bueno, esto empezó en el 2010 cuando Facundo Pastor fue a Zabaleta y dijo que Zabaleta era la antesala a la muerte. Yo hace 48 años que vivo en Zabaleta y la verdad que nunca lo vi como si fuera una antesala a la muerte, ¿no? Yo allí crecí, me casé, enviudé, hoy tengo nietos y la verdad que no lo veo así. Bueno, y en ese momento eso causó un daño también terrible porque varias personas perdieron el trabajo. No sé si sabrán que para conseguir trabajo nosotros a veces teníamos que mentir, claro, ¿no? Porque decir, sí, tira 10, casa 158, no, sí, sí, ¿no? Manzana. Entonces, cuando una señora, por ejemplo, dijo, la patrona le dijo, pero vos dónde vivís exactamente, vos decís en Pompeya, pero exactamente dónde, ¿vivís en Zabaleta por si acaso? Y sí, bueno, entonces yo desde mañana ya no quiero que vengas. Y así varias situaciones, y además esto hizo que Iriarte, por donde pasaba el colectivo y los autos, empezaron a pasar a gran velocidad y se cobraron una víctima, Leila, de 7 años, que murió, que ella cruzaba con su mamá de la mano y no sé cómo la alcanzó el auto. Entonces eso nos dio la pauta después de también ir al canal a con todos nuestros espacios de los talleres que tenemos en el barrio de educación popular, fútbol, de música, de arte, a mostrar lo que hacíamos, y nadie se hizo eco de eso. Entonces dijimos, nosotros tenemos que tener un medio de comunicación propio que digamos quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos y por qué lo hacemos. Y así es como nació La Garganta Poderosa, con Riquelme, que fue nuestro primer... Fue la primera tapa. La primera tapa, pero fue, claro, nuestro primer personaje que nos dio fe, no, apostó algo, porque creo que nadie hubiese apostado nada por nosotros, ¿no? Y hasta el Papa Francisco hasta fue Papa tapa Francisco. De La Garganta Poderosa. Sí, sí, con permiso de él, sí. Claro. ¿Cómo, sí, sí, cómo hicieron esa, no, nota o esa foto? No, esa foto fue... La enviaron desde allí, porque el Papa ya estaba allá en Europa. Pero se dispuso generosamente. Y fue una carta que le mandó la prima de Kevin, que creo que ella había tomado la comunión o algo había tenido que ver. Mandó una carta explicando la situación y lo que había pasado con el primo y él contestó esa carta y pudimos hacer esa tapa. Pero bueno, tuvimos muchos personajes como Evo Morales, Pepe Mujica... muchísimos. Estela de Carlotto también apareció Carlotto en la tapa de La Garganta Poderosa. Sí, Norita Cortiña. Es una forma muy singular de presentar esta. Que a través de ellos nosotros podemos. Claro. Podemos hablar de lo que nos pasa, ¿no? Nuestras vivencias, todo lo que no se marca en la agenda mediática. Claro. Los grandes medios de comunicación solamente hablan de los famosos. Y nosotros no es que querramos ser famosos, pero sí queremos ser parte de la sociedad y que se nos respeten los derechos, porque en las villas con tantas muertes que hubo, ninguna fue no fue noticia, nadie se enteró. Okay. No es ser famoso en ese sentido, sino que se enteren que por falta de un Estado presente, cómo la están pasando los que están en los sectores vulnerables, ¿no? Las notas las hacen ustedes mismos, sí, las redactan, las editan. Las producimos también. Las producen. Eso pasó con Evo Morales cuando estuvimos casi un mes en Bolivia buscando la nota de Evo. Y bueno, y así todas las notas. Por ahí hay compañeros que están, nos turnamos para estar en la cancha o en el hotel o en donde estén los personajes y hacemos ahí cola para estar. ¿Cuántos integran el equipo de La Garganta? Somos muchos. Sí, acá seremos entre 40 personas, pero tenemos en cada provincia corresponsales, porque no queremos que hacer lo que hizo Facundo Pastor, comunicar desde otro lugar sin que seamos nosotros los que vivimos ahí. Entonces, en cada provincia hay un corresponsal que habla desde su provincia, desde su lugar de origen, ¿no? Alejandra, fue un gusto y realmente nos impacta emocionalmente este relato tan tremendo de un conjunto de compatriotas de nuestro país o de la patria grande que viven en esa comunidad y que están sometidos al hostigamiento de las fuerzas represivas, porque de otro modo no se puede llamar. Y desde acá también corresponde hacer una advertencia que esto no es producto del capricho de algún gendarme o de un prefecto o de un oficial de la Policía Federal o de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Es parte de una política deliberada, meter miedo en la gente. Esto también es parte del neoliberalismo. Así es. Y antes de que te vayas, te querría preguntar si cómo pueden hacer los oyentes para comunicarse con ustedes, por si quieren, bueno, participar, conocer, aportar, lo que sea, ¿no? Bueno, La Garganta Apoderó es nuestro... Bueno, por Twitter es @gargantapoderó y en Facebook La Garganta Poderosa. Después en www.lapoderosa.org.ar o si no, escribir a lagargantapoderosa@gmail.com. Todas estas son las direcciones de comunicación. Perfecto. Pero no solamente si... También si se quieren sumar y que quieran... esto nosotros decimos que es nuestra arma de lucha... porque es un arma comunicacional que hoy tiene mucho empuje, mucho poder, pero sí, la podemos compartir y todo el que se quiera sumar para ser parte de esto también, en donde haga falta justicia social, podemos estar nosotros en todo lugar donde haga falta, claro. Estamos ahí para respaldar, así como cuando fuimos a Uruguay y le dijimos a nuestra referente allá que iba a tener toda una organización detrás de ella, respaldándola. Así estamos en todo el país, en Uruguay, en México, en Colombia, en Brasil. Y bueno, y acá estamos para todos los que nos necesiten. Es eso también. Qué bueno. Alejandra, a través tuyo, un fuerte abrazo a toda la familia de Kevin. Y en particular a todo el colectivo que trabaja en La Garganta Poderosa. Gracias por visitarnos. Gracias. Estuvimos dialogando con Alejandra, una comunicadora de La Garganta Poderosa. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. A 89 años del nacimiento de Ernesto Che Guevara, en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, se llevará a cabo una charla-conferencia de la que participarán los embajadores de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, quienes reflexionarán sobre el proyecto de la Patria Grande, coordina la actividad Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural. A 89 años del nacimiento del Che, el próximo miércoles a las 19, charla-conferencia en la Sala Raúl González Tuñón, del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Hasta agotar stock, tope máximo 30.300 pesos, bases y condiciones en www.puntoscreditcop.coop. El próximo miércoles, en la sede del Hotel de los Inmigrantes, que está ubicado en la Avenida Antártida Argentina, entre la Dirección Nacional de Migraciones y la Terminal de Buquebus en Puerto Madero, se inaugura una interesante exposición bajo el lema